La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a este espacio radiofónico que tiene como objetivo seguirle la huella a los movimientos sociales, seguirle la huella a temas como el desarrollo rural, la soberanía alimentaria, el tema de los migrantes, que esta semana, por supuesto, tiene un papel especial, y tenemos muchos otros temas, pero sí queremos, antes de iniciar propiamente este programa, dedicárselo a Abel Bautista. Abel Bautista es un radialista que fue acribillado, que fue muerto la semana pasada, uno de los muchos promotores de las radios comunitarias allá en Oaxaca. Fue encontrado muerto fuera de su casa con unos balazos. No se sabe exactamente cuál es el móvil del crimen, todavía se está averiguando, pero Abel Bautista es un compañero radialista, un compañero que, bueno, tuvo varias relaciones con la red de comunicadores Boca de Polen. Nosotros le compusimos algunos transmisores, le vendimos otros, le conectamos con técnicos porque sí tuvimos problemas para resolver esto, pero pues la noticia de su muerte nos llegó muy hondo, porque era un colaborador nuestro, era una persona sumamente activa, y pues estaremos dedicando este programa a la memoria de Abel Bautista. Otros de los temas que tocaremos en este programa será el viacrucis migrante, un viacrucis que ha roto el cerco y que marcha hacia el norte para reunirse con otros compañeros migrantes aquí en la capital. También tendremos información sobre el paro de jornaleros en San Quintín, un paro muy importante, un paro que pues parecería marca un antes y un después en lo que es la vida de los jornaleros en México. Seguiremos con ese tema. También el tema de los transgénicos. El día de ayer supuestamente era el último para que las empresas respondieran a, las gestiones jurídicas que ha hecho el grupo de colectivas AC y que tiene pues parado lo de los transgénicos. Tendremos información, aunque incompleta, todavía no sea, no sabemos qué ha pasado el día de ayer con las empresas, pero tendremos información de cuál es el contexto en México de los transgénicos. Y también tendremos información sobre un congreso muy especial, el congreso que analizará, que reunirá a productores, a investigadores, a gente de las escuelas, gente común y corriente, para analizar la apicultura, pero una apicultura en particular, la de las abejas nativas de México, no la Apis mellifera, que es de origen europeo, sino la abeja, muchas veces llamada melipona, que es la que tenían aquí los pueblos mayas, los pueblos de Mesoamérica, como productora de miel. Y bueno, pues para empezar este programa y conforme a la dedicación que queremos hacer de este programa de hacia Abel Bautista, repetimos, él es uno de los promotores de una red de radios comunitarias que se llama, y que continuará este esfuerzo, disculpen este lapsus, este es Vara 7, y una de las estaciones importantes de esta cadena radiofónica, una cadena de radios comunitarias, es precisamente la radio Espacio 96.1, que bueno, pues él fue uno de los grandes promotores, y estaremos acompañados con la voz de Eric Bautista, que es hijo de este comunicador indígena, y nos hablará sobre el papel que jugaba esta radio indígena en el ambiente de la Mixteca oaxaqueña. Escuchemos la voz de Eric Bautista, repetimos, hijo de Abel Bautista, muerto el pasado 14 de abril, pues asesinado, y todavía no sabemos las razones. Y bueno, esta radio es una comunitaria que ayuda a los pueblos indígenas. Él le llevaba despensa a los pueblitos, él hacía labores de campo, iba a visitar a los pueblitos, cómo trabajaban ellos, y en caso que necesitaran algo, mi papá les echaba la mano. Y pues así nos la llevábamos, pues. Pues así ven, era una labor de servicio comunitario, de servicio público, la que daban estas radios. Volvemos con la voz de Eric Bautista, repetimos, hijo de Abel Bautista. También llevaba, bueno, con esta asociación de Vara 7, él hizo dos radiodifusoras, una que estaba trabajando, que es Espacio 96.1, La Voz de los Pueblos, una Candavi, y también la que está en Santa María Yucunicoco, para rescatar la lengua materna, que es el mixteco, ya que pues en esos momentos en esta población se está perdiendo mucho lo que es el mixteco, y están perdiendo las costumbres. Y el proyecto apenas empezó, que lleva como un año. En el momento es muy buena la aceptación de la que, bueno, lleva esta asociación de Vara 7, por lo mismo de que iba a hacer los labores de campo y iba a visitar a los pueblitos más vulnerables de esta población de Santiago Juxtahuaca. Él iba a hacer su labor de campo con tal de ayudar a esas personas más necesitadas, llevando la despensa, ropa, agua, lo más necesario. Bueno, Oaxaca y en particular la Mixteca se caracterizan por ser un estado con una violencia muy fuerte, y el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría de los Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago, que reside en esa zona y que tiene este Centro de Derechos Humanos, denunció que en menos de 2 años han sido asesinados 5 dirigentes sociales, muchos de ellos defensores de derechos humanos, periodistas, y únicamente en Santiago Juxtahuaca, esto es en un pequeño municipio, allí está concentrada una violencia muy fuerte, y bueno, pues en realidad debería de tomarse cartas en el asunto las autoridades sobre este clima de violencia. El último, víctima de esto es, por supuesto, Abel Manuel Bautista Raimundo, este radialista al que dedicamos este programa, ¿no? En la lista de los dirigentes muertos que compiló Maurilio Santiago se encuentra Nerón Sixto López, el líder del Frente Nacional Indígena y Campesino. Está Arturo Pimentel Salas, él fue impulsor del municipio autónomo de San Juan Copala, un viejo dirigente mixteco, un dirigente que participó muy activamente en los diálogos de San Andrés allá en Chiapas. También está Julián González Domínguez y el PRAN, y el precandidato del PRD a la Diputación Federal por Tlaxiaco, Carlos Martínez Villavicencio. Pues hay que hacer una investigación, dice Maurilio Santiago Reyes, y esclarecer estos crímenes, que bueno, pues cinco dirigentes en este pequeño municipio, pues ya habla de una situación en donde claramente se prende un foco rojo. Seguimos con la voz de Eric Bautista, hijo de Abel Bautista. Este proyecto seguirá adelante, el proyecto de Vara 7 seguirá adelante, a lo mismo que la radio comunitaria, ya que hoy en día se está perdiendo mucho esa lengua materna y las tradiciones de esta población de Santiago Cuxtlahuaca. Bueno, pues ahí está uno de las características de esta estación Espacio 96.1, se escribía así, sin E, Espacio 96.1, y pues es la de promover las lenguas indígenas. Yo creo que es una característica de los medios indígenas, fortalecen la cultura, pero muy particularmente la parte de la diversidad lingüística de México. Y bueno, pues allí está la voz de Eric Bautista con pues celebrando, pues conmemorando la muerte de su padre. Y ya que estamos hablando de radios comunitarios, les quiero comunicar que se abre el periodo de consulta del reglamento de la ley de telecomunicaciones para el caso de las estaciones de carácter, perdón, las concesiones sociales de carácter indígena. Y bueno, este es un proceso que se plantea, o así lo dijeron por lo menos las autoridades del IFETEL, se plantea hacer una consulta de acuerdo a los términos del convenio 169. En realidad es una consulta que llega tarde, es una consulta que ya estaba en la Constitución, que había concesiones sociales de carácter indígena, pero para la ley de telecomunicaciones, la ley reglamentaria, no se hizo ninguna consulta. Y ahora que está en juego el reglamento, es decir, asuntos ya más de detalle, es hasta ahora que se abre la consulta, pero será para muchos de los radialistas, será un espacio importante para hacer claro cuál es el contexto de las radios indígenas y cómo podrán cumplir con todos los requisitos de la ley, pero con requisitos claros, con requisitos cumplibles, con requisitos que permitan ampliar las concesiones a las radios comunitarias. El lunes que entra, el lunes 27, se abrirá una consulta informativa aquí en el Distrito Federal, habrá otra en Chiapas, habrá otra en Guadalajara, y después de esa consulta los participantes regresarán a sus comunidades y consultarán la propuesta de reglamento que se les propondrá, las líneas generales de este reglamento, para en otras tres reuniones, igual en Jalisco, en el Distrito Federal y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, habrá una sesión propiamente consultiva en donde los radialistas indígenas podrán opinar sobre cuál es el reglamento. Repetimos, una consulta limitada, pero una consulta que hay que aprovechar, hay que denunciar que es una consulta limitada, pero abrir los espacios para estas radios comunitarias. Y bueno, seguimos con Chiapas Expediente Musical y el Expediente Nacional con un espacio musical, perdonen, y se trata de un disco recientito, un disco que se presentó el sábado pasado y que esta semana también tiene otras presentaciones. Es el disco más reciente de Caña Dulce y Caña Brava. Pues es un proyecto que inició un día que Raquel Palacios Vega y yo, Adriana Cao Romero, decidimos acudir a un encuentro de jaraneras que estábamos convocadas varias mujeres, pero pues fuimos las únicas que acudimos a ese llamado en esa ocasión, hace casi 7 años. Fuimos muy bien recibidas. Nos gustó sonar arpa y jarana solitas con las voces y sentimos que todos los años que habíamos tenido tocando en grupos con compañeros, con hombres, pues era a veces un poco difícil que se escuchara nuestros instrumentos y nos gustó esa idea y escogimos Caña Dulce y Caña Brava, que es el estribillo de un son que nos gusta mucho, de un compañero que se llama Patricio Hidalgo. Invitamos a otra compañera, fue cambiando hasta que se consolidó como estamos ahorita, que somos 3 mujeres y un varón. Bueno, da escalofríos esta petenera con la voz de Raquel Palacios, con Adriana Cao. Este disco, Caña Dulce, Caña Brava, se presentó la semana pasada, el sábado, y ahora volverá a presentarse en el IMER el viernes. Estaremos dando información sobre la presentación de este disco, el más reciente de Caña Dulce y Caña Brava. Y ahora, con el tema del Viacrucis Migrante, tenemos en la línea telefónica a el padre Alejandro Solalinde. Muy buenos días, padre. Buenos días, amigos de la educación. Qué gusto estar esta mañana con ustedes. Encantado de estar con usted. Estamos aquí en Radio Universidad, padre Alejandro Solalinde. Y bueno, pues Viacrucis Migrante rompió el cerco. ¿Cómo va avanzando este Viacrucis, padre Solalinde? Rompimos el cerco y cumplimos con los objetivos. Nosotros habíamos dicho que íbamos a durar 1 o 2 días y los objetivos eran visibilizar lo que está pasando en el sur con este programa de la frontera sur, que ha causado estragos entre la población migrante, ha alterado gravemente no solamente la ruta, sino también el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes. Tuvimos que romper eso legalmente, con medidas cautelares, con el mismo amparo que tienen todos, un amparo colectivo, es el primero que se hace en la historia de México, un amparo en favor de los migrantes, y pues también con la fuerza, ¿verdad?, porque no era justo lo que estaba haciendo Migración, el comisionado, el policía Albelo, en lugar de haber hecho un operativo para verificar la documentación, como marca la ley, se hizo a un lado él, su segundo también, Segismundo Gobio, se hicieron a un lado, no hicieron la verificación migratoria como marca la ley, y en cambio sí es un operativo que es contrario a la ley, un operativo de la Policía Federal sin migración. Y esto es grave, ya nosotros estamos poniendo una denuncia contra él, una queja. Además hay más de 30 lesionados. Hay 73 denuncias penales y 138 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo esto habla muy mal de veras de migración, pero también del gobierno que usa la fuerza contra los hermanos migrantes. Y le comento que la gente se solidarizó, la gente del Istmo, autoridades, se solidarizaron organizaciones y los mismos profesores de la sección 22. Realmente mis respetos para ellos porque fueron pocos, yo creo que no pasaban de unos 24, pero se fueron a poner a las órdenes de los migrantes. Consultamos a los migrantes, le dijimos que nos esperaba una gran valla de policías federales, patrullas, como no habíamos visto ahí. De hecho, una semana completa estuvo el policial de Elio ahí, pues acosando prácticamente la albergue, y dijeron ellos, no, pues pasamos. Pero hay un riesgo muy grande, no importa, tenemos que pasar. Y pasamos. Y todos estos, las autoridades, las organizaciones y a los pueblos, la sección 22, hicieron un primer cordón. Yo estaba atrásito de ellos y ya estaba al frente de los migrantes, quienes hicieron otro segundo cordón y con los más fuertes para proteger a las mujeres y a los niños. Pero aún así, sí pasamos, logramos reventar los tres cordones de policía federal que habían puesto. No hubo de parte de nosotros, de verdad, se lo digo, me da mucho gusto eso, ningún insulto, ningún manotazo siquiera contra los policías, porque finalmente también son nuestros hermanos, son del pueblo. Pero sí, sí, ellos sí desgraciadamente reaccionaron con el escudo, golpeando a varias personas en el pecho, en las espinillas, y en las manos, en la cara y también en los pies. Entonces sí hubo lesionados, hay muchas denuncias, y terminamos con eso. ¿Qué pasó? Que al llegar a la Ciudad de México, nosotros dos veces nos había boicoteado la Policía Federal, el gobierno finalmente, el alquiler de camiones. Nosotros tuvimos que acudir a la sección 22, explicamos lo que pasaba, y entonces ellos alquilaron con dinero de nosotros que habíamos juntado, y unos donativos que nos dieron, el pago de 4 camiones. Y fue así como llegamos a la Ciudad de México. Ya el gobierno es cobarde, no se atrevió a detenernos, porque sabe que si nos detenía, sí deben contar con dos cosas. En primer lugar, con la sección 22, y en segundo lugar, con una huelga de hambre que yo les iba a hacer en gobernación, por las injusticias que cometen contra las personas migrantes. Llegamos a la Ciudad de México, como usted sabe, pues tuvimos fuimos a ver a la Virgen de Guadalupe al día siguiente, porque ya no pudimos llegar ese día. Le dimos las gracias, estuvimos ahí. El padre que celebró la misa en la Basílica nos tomó en cuenta, se portó muy bien, una homilía muy positiva. Pero después ya salimos de ahí, cumplimos con varios diálogos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión del Distrito Federal también de Derechos Humanos. Hubo un diálogo privado con algún legislador para preparar una reunión más formal. Y el día domingo concluimos propiamente el Vía Crucis. Pero por la tarde, yo le comento, esto es lo más interesante, por la tarde me había buscado mi gobernación desde el día anterior, pues dándome algunas expectativas positivas, que yo pensé que debía ser algo importante. Al día siguiente me vi con Omar de la Torre. A mí me gusta que todo esto sea transparente. Yo a Omar le dije, mira Omar, tú mismo graba. Yo quiero, por favor, que grabes, ¿verdad? Para que todo esto que te estoy diciendo lo oiga gobernación, así como te lo estoy diciendo. Inclusive con las palabras que te las estoy diciendo también. Y entonces él, no sé si grabó o no grabó. Pero pasamos 2 horas, ¿eh? 2 horas en un café de la Ciudad de México, en algún hotel, privadito, y palabras más, palabras menos. No hubo de parte de gobernación la mínima rectificación. Lo que hizo el policía Argelio, que es la autoridad máxima de migración, fue romper la ley, abusar de los derechos humanos, Y entonces yo les hice dos cuestionamientos, fíjese cuáles son. La primera, ¿por qué si los migrantes son irregulares administrativos y de alguna manera su legal estancia, ¿por qué son tratados como criminales con tantos policías federales? Dos, ¿por qué si el presidente Peña Nieto, aunque no tenga autoridad moral, pero él me entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo es que ahora manda a su gente, porque es de alto nivel? No puede decir que el policía argentino no tiene un alto nivel, es la autoridad máxima migratoria en el país. ¿Cómo es que lo manda con decenas de patrullas de policía federal y muchísimas unidades de inmigración para golpear, para detener, para inculpar inclusive a ese Premio Nacional de Derechos Humanos por el delito de tráfico de personas? Porque tenía un Ministerio Público Federal. Ese Ministerio Público Federal no puede ser que lo tenga para incriminar de algo a los migrantes, pues ellos son irregulares administrativos. Ahí la única persona que podía haberme inculpado y que podía haber incurrido en un delito, según ellos, soy yo, y era como traficante de personas. Cuando que el delito se configura cuando hay un cobro ilícito, cuando la persona vive de eso, ¿verdad? Todo eso hubo, imagínense nada más qué terrible. Entonces, después de la entrevista, ya después de 2 horas, me quedó claro, no hay nada de rectificación, no hay ninguna intención de retirar a los policías de migración, porque ellos quieren una línea dura, con un disfraz de derechos humanos que no existe cumplimiento de sus derechos, y solamente está el programa de la frontera sur, que es detener, repatriar. Eso es lo único que hay. Y entonces yo me negué a esa reunión que iban a tener porque no quieren cambiar nada. Yo ir este jueves a una mesa de simulación donde solamente se van a tomar una foto a mi costa para decir que ya los derechos humanos se van a aplicar, eso le dije que yo no lo aceptaba. Padre Solalinde, si nos pudiera comentar sobre este hecho que está, bueno, conmocionando a todo el mundo. También en Europa hay una situación con la migración muy fuerte, y usted sabe, se calcula quizás más de 600 muertos de estos migrantes que cruzaron el Mediterráneo. ¿Qué comentario pudiera hacer? Yo acabo de estar hace unos meses apenas allá, para ser más exacto, estuve en diciembre por ahí, y me dio muchísima pena, de verdad. Estuve en Lampedusa, estuve muy cerca de donde, en Túnez, enfrente de Túnez, y la verdad me partió el alma ver todo eso. Visité una especie de yunques, ¿no? El huesadero de barcos, barcazas, de todos colores y sabores, ahí, todos ellos significan muertos. Esta vez, una embarcación de 700 personas que avisaron, que habían dicho que salían, y desgraciadamente nadie casi los escuchó. Van a salvar uno que otro sobreviviente, pero todos los demás murieron ahí. Y no son los únicos, siguen muriendo. El Papa Francisco ha levantado enérgicamente la voz, le ha pedido al presidente de Italia, pero obviamente también a Europa, que sean generosos, que amplíen su acogida, que cambien las leyes. Esto es a nivel mundial. Pero yo le voy a decir algo, la insensibilidad de Europa es grande en este sentido. Europa es maestra en derechos humanos, pero no de las personas migrantes. De las personas migrantes es insensible. Sus leyes son todavía como la Ley General de Población que teníamos nosotros antes de 1974. Todavía criminalizan a los migrantes, los tienen como ilegales, lo tratan muy mal. Sobre todo, hay que decirlo, que pena en España, es una vergüenza de veras cómo la política migratoria española, pero pues también las demás, entonces se necesita un cambio. Y además, mire, si recordamos la historia, Europa ha sido parásita de América y de África, ha sido parásita, todo lo que ellos tienen lo han sacado la mayor parte, o de África, o de América. ¿Cómo es posible que ahora cierren sus puertas y digan, aquí no caben? cuando que en realidad los hemos mantenido por siglos. Es una vergüenza, una deshumanización tremenda que habla muy mal de Europa. Yo pienso que Europa tiene que dar el brinco del respeto a los derechos humanos en general al respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, y tendrá que cambiar la política migratoria. De lo contrario, ya los migrantes, aunque les cuesta la vida, pero están llegando al norte, como en Estados Unidos, y van cambiando poco a poco el mundo. Un día, estos hombres y mujeres que hoy no los quieren dejar entrar, van a ser, ya son de hecho, los pioneros de una nueva era, de una nueva civilización menos egoísta y más incluyente. Pasando a otro tema, padre Solalinde, se acaba de confirmar la CODEMIR, el colectivo de defensores de migrantes y refugiados, y bueno, pues creo que el núcleo de esta organización son los albergues como el que usted dirige. ¿Qué futuro tiene la CODEMIR? ¿Qué papel? ¿A qué está llamada a ser? Bueno, nuestro colectivo tiene un gran futuro porque ha venido siempre desde abajo, está con la base. No es oficial. Desgraciadamente, la dimensión pastoral de la movilidad humana del Episcopado Mexicano, de la cual yo formaba parte, y la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, que es nuestra coordinadora actual de CODEMIR, y muchos más, veníamos trabajando con la gente, con la iglesia, en nombre de la iglesia, etcétera. Pero ¿qué pasó? Después, el Episcopado Mexicano tuvo miedo cuando entra Peña Nieto, y entonces, por prudencia política, por conveniencias de agenda y no sé cuántas cosas más, pues pone como encargado de la dimensión pastoral de la movilidad humana a un mexiquense, paisano mío, a Memo Ortiz Mondragón, en donde pues prácticamente se lleva de acuerdos con todo López Lacomulco, con los periodistas de Peña Nieto para abajo, y entonces ahí empieza el problema para nosotros. Porque los que veníamos trabajando bien, a la iglesia le dio miedo el ritmo que llevábamos de compromiso social, nos frenó con el obispo de Cuautitlán, Guillermo Ortiz, y Guillermo Ortiz a la vez acabó finalmente desconociéndonos, porque acabó diciendo que nuestro trabajo pues no era de la iglesia, ¿no? Y entonces él tiene una línea, una estructura oficialista muy proclive al PRI, ¿verdad? Y nosotros seguimos trabajando, la verdad, trabajando como siempre. Nosotros no dependemos de ningún vaivén de cambios en la iglesia, en ningún vaivén eclesiástico, y seguimos comprometidos con la gente de abajo. Mientras estemos comprometidos con los migrantes, con la gente más excluida, nosotros vamos a seguir. Al contrario, cada día nos organizamos mejor, cada día estamos. Y no hay que olvidar que nosotros, en CODEMIR, están dos premios nacionales de derechos humanos y una constelación enorme de personas premiadas como el padre Pedro Pantoja de Saltillo, como Fray Tomás, la 72, la misma hermana Leticia, muchísimas personas que pues la sociedad, las instituciones nos han reconocido. Y esto lo digo no porque esto sea para nosotros motivo de vanagloria, sino porque realmente la opinión pública, la misma opinión pública, está con nosotros y sabemos que esto es una responsabilidad social que será utilizada necesariamente a favor de los más débiles. Bueno, padre Alejandro Solalinde, le agradecemos mucho estas palabras, esta información, sus opiniones sobre Europa, y bueno, pues estaremos pendientes de las denuncias que ustedes hicieron sobre la violencia allá en el Istmo, y pues muchísimas gracias, y le estaremos pendientes también del desarrollo de esta CODEMIR que creemos con usted que está llamada a cambiar la situación de los migrantes en México. Esperamos que sí, amigo, esperamos que sí. Pues que Dios lo bendiga a todos de nuestros compañeros de Radio UNAM y compañeras. Perfecto, bueno, pues allí tienen la voz de Alejandro Solalinde, y bueno, qué sorpresa lo que nos dice el padre Alejandro. El grupo Atlacomulco metido en la pastoral de movilidad social de la arquidiócesis del Obispado Mexicano. Bueno, pues sorpresas que se lleva uno, y pues ahí estamos, seguiremos este tema muy importante de la migración y seguiremos la pista del colectivo de defensores de migrantes y refugiados CODEMIR, que es un instituto que, como dice el padre Alejandro Solalinde, creado desde abajo con esta gente de la iglesia comprometida con los migrantes, que ya ha fundado más de 28 albergues que le dan alivio a los migrantes en su tránsito por México. Seguimos con Caña Dulce y Caña Blava, seguimos con la voz de Adriana Cao, parte de este ahora cuarteto. Nuestro proyecto es dar un mayor apoyo a la sensibilidad, a la participación de la mujer en el Son Jarocho. Y para eso, pues tampoco teníamos por qué excluir a los hombres. Y el compañero, que es esposo de Raquel, nos apoya musicalmente. Él no canta en el grupo. Entonces la propuesta es darle un mayor énfasis a las voces de las mujeres y a la versada femenina, porque creemos que los versos que conocemos generalmente en el Son Jarocho son tocados y hechos por hombres para cantarles a las mujeres. Entonces, pues empezamos a trabajar en eso. Algunos versos los hicimos nosotros, en talleres que hemos tomado con versadores, verseadores de Veracruz y de otros lados. Y otros versos los tomamos de amigos que nos cedieron sus versos para poderlos grabar. Y así fue que conformamos esta versada de este disco. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores, de las piedras y las flores. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores. Viene de los cundiamores, de la brisa y el rocío, de la brisa y el rocío. Viene de los cundiamores, de la brisa y el rocío. Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Bueno, pues ahí tienen una muestra de lo que ha hecho el son mexicano, el son jarocho, y creo que Caña Dulce, Caña Brava es uno de los grupos más interesantes, y no solo por esta vertiente que ya nos las explicó Adriana Cao, de que tratan de ver el son, un territorio relativamente machista, y perdón que lo diga, ahora desde el punto de vista de las mujeres, y pues y además de eso, qué buena música, qué bien cantan, qué bien tocan estas y estos de Caña Dulce y Caña Brava. Y bueno, seguimos con el tema de los migrantes y tenemos en la línea telefónica a Fidel Sánchez. Él es parte, él es dirigente de la Alianza Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social, que está organizando un paro que, lo dijimos al inicio del programa, será muy importante en el desarrollo, no solo de los migrantes en San Quintín, yo creo que de todo el país. Muy buenos días, Fidel Sánchez. Muy buenos días, muchísimas gracias. Fidel Sánchez, si nos puede dar un termómetro, ¿cómo está el paro? ¿Cuál es el ánimo en el paro allá en San Quintín? Pues mira, hasta el día de hoy, los compañeros, bueno, pues después del 27 de marzo, que se consiguió el 15% como aumento salarial estatal, gran número de nuestros compañeros sí regresaron a trabajar bajo protesta, en reserva de que se tenga que firmar algún convenio laboral, pero bueno, la alianza de organizaciones, por supuesto que rechazamos categóricamente ese 15% que otorga el Consejo Agrícola como aumento salarial. Nosotros nos quedamos con la tercera propuesta que hicimos sobre la mesa del diálogo, que es de los 300 pesos como propuesta inicial de salario mínimo estatal, los dejamos como ahora de 200 pesos como salario mínimo estatal, por supuesto que también respetando todas las prestaciones de ley que tienen los trabajadores, de tal manera de que no pudimos conseguirlo aquí en el estado de Baja California, y eso obedeció de que pues tuviéramos que trasladarnos a la Ciudad de México en busca de respuestas y no de propuestas. Afortunadamente logramos de que nuestra estancia en la Ciudad de México, conseguimos el traslado de una comisión plural y amplia de diputados federales, también conseguimos de que se traslade una comisión amplia y plural también de senadores de la República, también conseguimos de que se traslade por acá en Baja California uno o dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también conseguimos de que se traslade aquí en San Quintín, Baja California, el máximo representante de la Organización Internacional del Trabajo, el señor Thomas Wisin, y bueno, la razón de que lo conseguimos todo eso y por qué queremos de que estas personalidades estén aquí en el Valle de San Quintín, eso se debe de que el gobernador de Baja California pues no tuvo la capacidad de darle solución al problema de los jornaleros de Baja California. Por eso tuvimos que acudir, pero también decimos, fuimos a la Ciudad de México no de vacaciones, no fuimos a la Ciudad de México a conocer los grandes monumentos históricos que tiene México, no, fuimos en busca de respuestas, fuimos en busca de solución, pero ahora no solución de Baja California. A los diputados fuimos muy claros decirles que San Quintín, si San Quintín se armó de valor y levantarse el 17 de marzo, a exigir un respeto, a exigir el cumplimiento de la misma ley existente, pues si también en todo el país habemos más de 6 millones de jornaleros en todo el país, que vivimos en las mismas situaciones, bajo las mismas circunstancias, tal vez igual, sin salario justo, sin prestaciones, sin seguridad social, sin la educación, sin la buena alimentación. Entonces dejamos una tarea muy claro a los diputados de que antes de que abandonen las butacas donde se sientan a dormir, que se pongan a chambear y le den una solución de fondo a este problema de los jornaleros del país. De tal manera que entendemos que sí lo conseguimos. Señor Fidel Sánchez, bueno, pues está este 15% que yo entiendo amarrado, pero ustedes no se mueven de 200 pesos de salario mínimo al día. Pero si nos pudiera platicar un poco de otras demandas que tuvo que tiene el movimiento, y esto es seguridad social, educación para los hijos y sobre todo el tema de libertad sindical, que es un tapón que impide el resto de las cumplimiento de las demandas de los jornaleros. Así es, en ese sentido también conseguimos y dejamos con mucha claridad también, y quedó escrito en la minuta de acuerdos, porque sí es cierto, hay 10 puntos que sí se pudieron conseguir durante esos 15 días que duró la mesa de diálogo, y sí conseguimos eso, y dejamos que quedó claro que no necesariamente los jornaleros tengan que pertenecer a un sindicato en específico para poder firmar un convenio laboral. Se puede firmar un convenio laboral en grupos o individual con las empresas directo o con los patrones directo, sin necesidad de pertenecer a un sindicato. Con eso nosotros decimos que la CTM, que la CROM y que la CROC no tienen nada que hacer en firmar contratos colectivos a espaldas de los jornaleros. Si decimos, y ellos dicen, aquí estamos y tenemos personalidad jurídica y siempre hemos trabajado para los trabajadores, nosotros decimos, entonces, ¿por qué se presentaron estos hechos? ¿Por qué, si ustedes han estado trabajando para el pueblo trabajador, por qué nuestras prestaciones de ley que tenemos se integró dentro de nuestro salario diario? ¿Cuánto fuimos consultados nosotros? Jamás. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos de que sí ganamos esa batalla por ese lado, que los sindicatos ya no tienen nada que hacer con los trabajadores. Y si dicen tener afiliados, bueno, pues si son 20 o 30, pues que trabaje con ellos, nada más. Pero la muestra está de que los 80,000 jornaleros que estamos aquí, nadie estamos afiliados a esos sindicatos. Ahora, por otro lado, nosotros como Alianza de Organizaciones ya empezamos a trabajar ya de manera directa en la constitución ya de un sindicato propio de los jornaleros en Baja California. Disculpe, señor Fidel Sánchez, este sindicato que están ahorita pues en etapa de diseño, ¿qué tanto abarcaría, pudiera brincar las fronteras de Baja California y entrar al resto del país? ¿O es un sindicato exclusivamente local? No, nosotros estamos construyendo un sindicato nacional. Nacional. Estamos trabajando para un sindicato nacional porque nosotros, repito, estamos cansados de sindicatos que existen en nuestro país y que no sabemos, no conocemos ni quién nos está representando. Ah, pero lo que sí conocemos en nuestro cheque es de que cada semana van 3 pesos como cuota sindical. ¿Cuánto me afilié yo? Nunca me he afiliado a ningún sindicato, dicen los compañeros. Nunca conocieron el contrato colectivo ni nada, ¿no? Hasta la fecha, hasta la fecha nadie conoce el contrato colectivo. Pero eso sí, por eso el gobierno de Baja California maneja este tema cuando dice que en Baja California es el único estado que paga arriba del salario mínimo, ¿sí? Pero ¿a qué costo? A costo de que se integró nuestro aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, repartos de utilidades, el séptimo día y días festivos. Todo se integró dentro de nuestro salario diario y por eso el gobernador presume que Baja California es el estado que mejor paga. ¿Sí? Pero ahora sí queremos que lo demuestre, pero no pudo demostrarlo de que Baja California es el que mejor paga. Nosotros, si es cierto, la ley dice lo siguiente, que el salario mínimo no podrá ser por debajo del salario mínimo establecido en la ley, pero tampoco la ley dice de que el máximo es una cierta cantidad como tope, no, que está libre, está abierto. Solo aquí, lo que aquí ha faltado es la voluntad del gobernador de Baja California, la voluntad de los productores de Baja California de pagar un buen salario a sus trabajadores. Nosotros decimos, mientras haya un buen salario para los que trabajamos, habrá una buena convivencia social entre patrón y trabajadores. Pero bueno, tal parece de que para los productores no debe de existir esa relación, esa armonía entre trabajador y patrón, tal parece que debe de ver si todavía una distancia enorme entre nosotros y los patrones donde prestamos nuestro servicio. Es una lástima de que a pleno siglo XXI siga existiendo esa mentalidad, esa idea de ese distanciamiento. A finales de cuentas, todos somos seres humanos, todos somos pues hijos de la tierra y que merecemos tener el mismo trato todos. Señor Fidel Sánchez, si nos pudiera decir qué papel jugó la solidaridad internacional en, bueno, pues digamos, no se obtuvo todo, está ese 15%, que si lo comparamos quizás con la demanda de 200 pesos queda abajo, pero si lo comparamos con lo que han obtenido otros luchas sindicales es bastante alto. Y por otro lado, el tema de la libertad sindical, yo creo que es importante, y quisiera yo saber si la solidaridad internacional que se manifestó muy claramente en el movimiento tuvo algo que ver con estas que yo considero logros del movimiento. Claro que sí, eso es, sí es bien importante decirlo. La solidaridad nacional e internacional. Por supuesto, sí, cierto, nacional e internacional. Claro, ¿por qué no decirlo? Aquí a nivel nacional recibimos cartas de apoyo y solidaridad de las diversas organizaciones, sindicatos democráticos, colectivos y activistas, y a internacional, porque tan solo voy a mencionar Berlín. Desde Berlín, los compañeros allá hicieron su propia manifestación y su consigna fue lo siguiente, dice, de Berlín a San Quintín, de Berlín a San Quintín. Eso fue para los compañeros jornaleros, es una inyección de energía, de ánimo, que no estamos solos. También decir de Estados Unidos, que ni se diga, Estados Unidos, las organizaciones y sindicatos existentes en los Estados Unidos, algunos de ellos pudieron estar como observadores en la mesa del diálogo, y debo de decir nombre, que es la Unión de Trabajadores de César Chávez, quienes son los que estuvieron como observadores. También aquí de México debo de decir nombres, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también enviaron una comisión especial como observadores durante el desarrollo de esta mesa de diálogo, y en efecto también en cuanto a lo que se consiguió por historias o en las historias de las luchas sindicales que se ha dado a nivel nacional, nadie ha podido conseguir ese 15% como salario mínimo, jamás. Lo que hasta lo que yo sé es de que lo que han conseguido ha sido hasta 5% nada más como aumento salarial. Sí, les va bien. Sin embargo, aquí lo triplicamos, logramos el 15%, y que aún no lo aceptamos nosotros que encabezamos el movimiento. Ah, pero eso sí, los sindicatitos que no han hecho nada ya fueron y firmaron ya el contrato aceptando el 15%. Sin hacer nada. O sea, nosotros también ya sabíamos de que esto iba a pasar, que nuestro movimiento va a haber gentes oportunistas, y entre ellos, pues que ni se diga, ahí están los sindicatitos que no han hecho nada y ahora ya dicen que ya firmaron y aceptaron el 15%. Es una lástima de que esta gente lo hayan hecho sin saber qué significa una verdadera lucha sindical. Es una lástima, pero nosotros vamos por los 200 pesos como salario mínimo estatal. Afortunadamente hay algo importante que quiero dejar también como nota. El día jueves que estuvimos en el Senado de la República se hizo el anuncio que hoy precisamente en la sesión del día de hoy se va a aprobar una ley que va a separar lo que es el salario de los trabajadores y el salario mínimo, en el sentido de que el salario mínimo solamente se aplicará como sanción administrativa nada más. O sea, hoy lo van a discutir en el Senado de la República, porque siempre se han basado de que en todas las sanciones administrativas que se aplican se basan del salario mínimo. Y en base a eso dicen, quieres que sea 300 pesos como salario mínimo, pues agárrate, porque cuando cometas alguna infracción, ese es lo que se te va a aplicar como sanción. No, a hoy se va a separar esto. Las sanciones solamente se basarán al salario mínimo nacional, pero el salario quedará separado de acuerdo a cómo se, por ejemplo, a lo que se acuerde el viernes. Entonces, eso para nosotros es algo importante que nos está quedando muy claro, y qué bueno de que ahora los senadores están despertando y están buscando de cómo no afectar a este eje principal que mantiene el Estado y el país con la mano de obra barata, ¿no? Bueno, señor Fidel Sánchez, le agradecemos mucho esta reseña de lo que de los logros. Todavía falta mucho por hacer, por supuesto, pero allí tiene lo que ha logrado esta Alianza Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social, y estaremos pendientes, por supuesto, del salario mínimo y, por supuesto, de la situación de estos 6 millones de jornaleros que usted mencionó. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Fidel Sánchez. Al contrario, gracias a ustedes como medios de comunicación que nos han permitido salir desde el Valle de San Quintín con nuestras voces, agradecerles a todos los ciudadanos que permiten o llegar a sus hogares a través de esta estación tan importante que tiene nuestro país, y pues seguimos juntos por un futuro mejor y por una patria nueva. No, pues gracias a usted, señor Fidel Sánchez. Gracias, hasta luego. Bueno, seguimos con la voz de Adriana Cao, de Caña Dulce y Caña Brava, y por supuesto, música de son. Bueno, en la vida primero mi padre, que nos puso cerca de la música, a mis hermanas y a mí, y que nos hizo conocer el contexto cultural en el que habíamos nacido. Mi referente primero fue don Pánfilo Valerio, un músico de allá de Veracruz, de Alvarado, y él me enseñó primero a bailar y después a tocar el arpa. Fui su primera alumna, nadie le había pedido clases. Y después, don Nicolás Sosa, otro músico que tocaba en los portales allí en Veracruz, y él fue el que me puso a cantar, me dijo que tenía que cantar y afinar el arpa yo. Y luego Andrés Alfonso, don Andrés Alfonso Vergara, era un gran artista de Tlacotalpan, Veracruz. Y posteriormente Salvador Esmedro Ojeda, fue para mí un maestro en la vida, también porque me apoyó y me impulsó a que no dejara de tocar el arpa y el son jarocho. Entonces él me invitó a su grupo, él me invitó a su proyecto, y como él, su corazón era de Veracruz, de Tlacotalpan, me sirvió de una gran inspiración. Con la voz de Adriana Cao hablando de los maestros que tuvo para el son y la música de este grupo, la perspectiva femenina. No sé si sea demasiado decirlo, pero yo siento que por ahí están rascándole algo bien importante este grupo de Caña Dulce, Caña Brava, la perspectiva femenina dentro de el son. Y ahora vamos a otro tema, el tema de los transgénicos, el tema de la demanda que tiene esta asociación que se llama Colectivas ACE y que, bueno, pues tiene parada la situación de los transgénicos. Hubo una conferencia de prensa en donde reseñaron qué ha pasado en estos 21 meses de lucha judicial en contra de los transgénicos y ha habido la situación de que los tribunales federales están estudiando si la siembra de maíz genéticamente modificado daña el derecho colectivo de los mexicanos a la diversidad biológica. Y también otro tema que se está estudiando en los juzgados es si la contaminación del maíz con transgenes viniera el derecho a utilizar nuestras interfiriera en el derecho a utilizar las razas nativas del maíz, que es un derecho también de los mexicanos, en particular de los campesinos. Y bueno, pues sobre este tema René Sánchez, abogado de Colectivas AC, explica así la situación sobre la resolución reciente del Poder Judicial Federal. Hemos acudido a cerca de 30 audiencias con los tribunales federales para que escuchen, y lo que está respondiendo el Poder Judicial de la Federación es que sí habrá juicio. Y esta respuesta no es tan solo del juez federal, tan solo del Tribunal de Apelación, sino que han intervenido ya 17 instancias del Poder Judicial Federal. Está, como decía, el juez federal, donde se llevará a cabo el proceso jurídico, el Tribunal de Apelación, que ya ha resuelto 7 apelaciones a la fecha, pero también están 3 tribunales de amparo, que han conocido de 22 juicios de amparo. También está una comisión del Consejo de la Judicatura Federal. Han participado además 10 tribunales colegiados a quienes les corresponde resolver en última instancia los amparos. Y también ha intervenido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y el resultado es que a la fecha hemos ganado 19 juicios de amparo y el mandato es que se declara el inicio, ya se declaró el inicio del juicio a los transgénicos de maíz en México. Este suceso es de una importancia no solo nacional. La comida mexicana basada en el maíz es patrimonio de la humanidad, y también significa la primera vez que un poder judicial va a juzgar a todo tipo de transgénicos. Me explico. En el expediente hay 83 permisos de siembra suspendidos y la SAGARPA ha informado al juez que cualquier otro permiso está igualmente suspendido, cualquier otro permiso que llegue. Los permisos que habíamos suspendido inicialmente eran 79, Pioneer DuPont solicitó 4 más y igualmente quedaron suspendidos. Por eso es que decimos que hay 83 permisos suspendidos en el expediente, cerca de 3 millones de hectáreas. Bueno, pues ahí está esta situación de se abre el juicio y bueno, por lo menos en estos meses, en estos, pues ya van, ¿cuántos decíamos? 21 meses de batalla jurídica. Bueno, pues René Galindo, René Sánchez Galindo y otros abogados han estado como espadachines bateando diferentes juicios, y bueno, viene otra etapa de la defensa de las razas mexicanas del maíz en contra de los transgénicos. Y bueno, pues hay que estar pendientes de qué sucede en estos juicios. Vamos a a retomar la voz de Adelita San Vicente. Ella es representante común de las personas y organizaciones, más de 20 organizaciones que firmaron la demanda colectiva en una asociación que se llama Colectivas AC, y Adelita San Vicente hace un breve análisis respecto al panorama histórico por el cual México enfrentará a las grandes transnacionales como creadora del maíz transgénico, empresas como Monsanto. Esta es la voz de Adelita San Vicente. Estamos en una etapa en la que se va a empezar a dar el juicio y nosotros estamos proclamando que con este juicio, que esperamos llegue a los tribunales, incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México empezará o hará un ejercicio innovador en el mundo, que será enjuiciar a los OGMs. Queremos que se ponga sobre los tribunales todos los argumentos que hemos acumulado en estos más de 20 años que se han liberado OGMs, en los 10 años que la ley de bioseguridad se aprobó en la Cámara. Hemos acumulado nuevas evidencias de daño en todos los ámbitos, en ámbitos de salud, en los ámbitos de la agricultura y sobre todo en el ámbito de lo que México es singular, ser centro de origen y de diversificación constante del maíz. Hoy es algo sumamente preciado en el mundo frente al cambio climático. Es claro que es esta diversidad, estos recursos fitogenéticos los que permitirán contender, resistir y crear esta resiliencia que tienen nuestras semillas nativas al cambio climático. Es muy importante ahorita que todos tengamos claro que México va a iniciar este juicio a los transgénicos, en particular al maíz transgénico, y que desde aquí vamos a juntar todos los argumentos y además para llamar a la ciudadanía que se sumen. Si bien somos 53 en esta colectividad que hizo la demanda, consideramos que la colectividad es mucho más amplia. La colectividad incluye a todas y todos los mexicanos, en la medida en que nos alimentamos básicamente de este cultivo, a todos los campesinos mexicanos que en su mayoría siembran y fueron quienes crearon este cereal que hoy es el cereal más importante de la humanidad. Bueno, pues ahí se abre un juicio muy importante, un juicio, dice Adelita San Vicente, un juicio de trascendencia internacional, y hay una seguridad, creo yo, la siento yo en este colectivo, Colectivas AC, porque hay pruebas científicas de las afectaciones a la salud de los transgénicos, y sobre esas pruebas y sobre la fuerza que representa, como dice Adelita, no solo las 53 organizaciones, sino un grupo de mexicanos muy importantes que estamos enfrentados a los transgénicos, que se puede ganar este juicio. Escuchemos sobre las pruebas científicas la voz de Katy Mariel de GEA, una organización también parte de Colectivas AC. Tema de la salud es una cosa que ha ido cambiando muchísimo, y en años recientes, y podríamos decir casi cada mes que pasa, tenemos nuevas evidencias científicas, porque lo que hace unos 15 años era como muy poco evidente, solo se señalaba como riesgos, hoy en día está totalmente confirmado por múltiples estudios científicos, tanto en Estados Unidos como en Argentina, como en la Unión Europea, del daño que está causando en animales de laboratorio donde hacen sus experimentos, pero también en poblaciones humanas. Y atrás de nuestra demanda colectiva, que es principalmente una demanda ambiental de derecho al acceso a la biodiversidad de todos nosotros, también están como derechos derivados ese derecho a una alimentación sana y segura, este derecho a la salud de todos y todas, y también el derecho de los pueblos originarios. Las empresas no se van a dejar tan fácilmente y van a venir con muchos argumentos mismos que han sido también desmontados en los propios países principales productores de transgénicos, como es principalmente Estados Unidos, pero también Argentina, Brasil y la India, que ellos solitos concentran 90% de los cultivos transgénicos del planeta. Si el día de mañana se liberara comercialmente o a gran escala esos maíces transgénicos, no hay ya ninguna duda de que tarde o temprano invadirían todo el campo mexicano. Y ahí es donde estamos en serio problema para seguir conservando estas maravillosas semillas herederas de cientos de generaciones de mujeres y hombres que lo han trabajado y que tienen hoy en día su capacidad, incluso ciclo tras ciclo agrícola, de estar adaptándose progresivamente a esos cambios tan fuertes que tenemos en el clima. Bueno, ya México ha sido afectado a pesar de esta moratoria, práctica moratoria que han tenido los transgénicos por esta demanda de colectivas AC. Uno de los efectos importantes a pesar de esta moratoria es que la miel mexicana ha perdido mercado porque está contaminada con transgénicos y impiden su llegada a Europa. Muchos de los campesinos de la península de Yucatán han perdido esta fuerte entrada de recursos por la contaminación transgénica que genera la soya transgénica en Yucatán. Y bueno, seguimos con el tema de los transgénicos y seguimos con la voz de Adelita San Vicente. Muchas veces se ha dicho que hay que decirle sí a los transgénicos a pesar de la biodiversidad, a pesar de la salud, a pesar, porque la única manera de alimentar a México es abrirle la puerta a los transgénicos. Esto es lo que dice Adelita San Vicente al respecto. En múltiples instancias y desde antes de la demanda en la campaña Sin Maíz No Hay País, hemos hecho. México puede producir el maíz que necesita. Hoy sabemos que China está muy interesada en comprar maíz libre de transgénicos. China ha cerrado su frontera a la importación de maíz y está, sabemos que está buscando en el mundo. Ustedes imaginen la demanda que tiene China, produce maíz pero no cubre su demanda, entonces está buscando en el mundo entero maíz libre de transgénicos y por supuesto está aquí en México buscando maíz libre de transgénicos. El maíz blanco tiene de por sí un sobreprecio en el mercado mundial. China está buscando, tenemos producción de buen maíz blanco y eso lo vamos a exportar. Y en tanto estamos importando este maíz de Estados Unidos, que es, seguramente es transgénico, y estamos muy claros de esa situación. Y es un maíz lleno de proteínas, proteico, para engordar ganado. Y ya sabemos cuál es el problema que tenemos. Nosotros estamos convencidos que sin maíz transgénico podemos producir en México lo suficiente para alimentarnos. De hecho, tenemos datos en Sinaloa de mayores rendimientos incluso que en la faja de maíz de Estados Unidos. Tenemos la riqueza genética con la que contamos, tiene la posibilidad no solo de, tal vez no de producir más rendimientos, pero producir en las condiciones que México tiene. Esas condiciones particulares de la orografía mexicana que no se comparan a las de Estados Unidos, entonces no podemos usar la misma tecnología, pero esas condiciones han hecho que tengamos esta gran diversidad de maíces, múltiples nichos ecológicos, una riqueza genética que hoy sabemos es el oro verde, es el futuro, son los recursos fitogenéticos que la propia FAO afirma es el futuro de la alimentación del planeta. Bueno, estamos reseñando algunos de los argumentos más importantes que se dieron en la conferencia de prensa que realizó la semana pasada Colectivas AC y la campaña Sin Maíz No Hay País, una de las organizaciones sombrillas que promovió este amparo, esta batalla jurídica. En realidad es lo que es, más que cualquier cosa, son miles de frentes jurídicos que se han combatido en los últimos meses. Y bueno, pues quisiéramos despedir la reseña de esta conferencia de prensa con la voz de Emiliano Juárez. Él es parte del grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala y es una organización que fue muy importante en que este estado, que tiene una riqueza de maíces increíble, fuera declarado libre del maíz transgénico. Esta es la voz de Emiliano Juárez del grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala. No dudamos en que no solamente los que producimos, digamos, esos granos básicos comemos esos productos, sino que aquí estamos involucrados toda la sociedad, o sea, la Ciudad de México, o sea, aquí en el DF, todos, cada uno de ustedes y de nosotros, diariamente comemos un producto de maíz, ¿sí?, en nuestras mesas. Entonces, una de las preocupaciones es que, bueno, si nuestros maíces se contaminan, se siembran transgénicos, los riesgos serían severos para todos. Aquí no se escapa nadie. Aquí todos los que estamos presentes y todos los que están fuera, o sea, todos de alguna manera comemos esos productos. Por lo tanto, creemos que lo que estamos haciendo es una acción colectiva, pero a nivel para la nación, no solamente para el grupo de los 53 personas. El campo, en algunos momentos, principalmente en campos de temporal, muchas veces dicen que, o se dice que el campo no deja, pero es que lo que pasa es que los gobiernos federales o a los gobiernos o las instancias correspondientes no le quieren apostar realmente al campo mexicano. Prefieren traer, importar granos de otros países que normalmente ya vienen contaminados con transgénicos, a que le apuesten, digamos, al desarrollo del campo mexicano para poder abastecer la alimentación necesaria para todos los mexicanos que estamos en este momento. Esta generación que está en este momento puede hacer algo para poder proteger, para poder garantizar que sus futuras generaciones, que son sus hijos, sus nietos, puedan tener por lo menos una alimentación sana. Por lo tanto, es que nosotros estamos muy preocupados en ese sentido y por eso es que nos unimos, digamos, a la colectividad para poder iniciar este proceso y que realmente se considere no solo Tlaxcala libre de transgénicos, sino que se considere el país en general. Bueno, pues hasta aquí la mesa de prensa que hizo Colectivas AC y parte de esta campaña Sin Maíz No Hay País, y estaremos reseñando la respuesta que debió de haber dado ayer antes de las 11 de la noche con 59 minutos 59 segundos. Las empresas, todavía no hay una información, todavía no se ha divulgado cuál es la respuesta de las empresas, no se ha hecho el análisis de cómo viene esta respuesta, pero tendremos que analizarlo porque el juicio que se viene es importante, como ya lo dijeron estas las personas que participaron en la rueda de prensa. Es un juicio que involucra a todos los mexicanos. Seguimos con una invitación de Adriana Cao de el grupo de Son Jarocho, Caña Dulce y Caña Brava. Vamos a presentar este fonograma, este disco, en el estudio Adelimer el día viernes 24 de abril a las 18 horas. La dirección es Mayorazgo 83, Colonia Joco, cerca del Metro Coyoacán. La entrada es gratuita. Tienes que apartar un lugar llamando al 5604-8835. Y va a haber una transmisión simultánea a través de Radio México Internacional. Entonces, los invitamos a escucharnos el próximo viernes 24 a las 18 horas. Y posteriormente tenemos una invitación con la maestra Cristina Pacheco en su programa Conversando con Cristina Pacheco el día primero de mayo. Los invitamos a todo esto porque estamos celebrando, festejando nuestra salida del primer disco. Si alguien está interesado en el disco, está en iTunes bajo el sello de Fonarte Latino y en nuestras presentaciones también, y en las tiendas Mix Up o Guy o la librería de la Jornada. Y si no, nos pueden escribir al correo dulceybrava@gmail.com o Facebook Caña Dulce y Caña Brava. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores, de las piedras y las flores. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores. Viene de los cundeamores, de la brisa y el rocío, de la brisa y el rocío, viene de los cundiamores. Las participaciones del público aquí en Chiapas Expediente Nacional en voz de Geraldina Lázaro. Muy buenos días, Eugenio, y nuestro auditorio, muchas gracias. La señora Quiroz, de la delegación Iztapalapa, dice que conoce la labor del padre Solalinde a pesar de ser criticado por muchos y quiere un número de cuenta para poder apoyarlo. Invitamos a la señora Quiroz a visitar la página web hermanosenelcamino.org. Néstor Hernández nos felicita por el programa, muchas gracias. El exalumno del CUEC, Alejandro Miranda, menciona que se requiere comunicar para la colaboración con Boca de Polen. Pues muchas gracias y nos vamos a poner en contacto. Y Fernando Hernández hace la invitación a una 10ª conferencia latinoamericana de crítica jurídica para la memoria y contra el olvido. Menciona que estarán los familiares de Julio César Mondragón en la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria. Esto será el jueves a las 12:30 de la tarde. Bueno, seguimos con Chiapas Expediente Nacional y ahora con el tema de un congreso que creo que es muy importante, un congreso que tiene que ver con los temas que solemos tratar aquí, y es que el 9º Congreso Mesoamericano sobre Abejas Nativas se celebrará la siguiente semana de abril, del 20 al 25, ya en unos días, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Para explicarnos un poco qué significa este Congreso de Abejas Nativas, un evento, se los adelanto, muy importante para la diversidad, para la vida campesina, es que entrevistamos a Remy Van Damme. Él es parte integrante de este congreso, que en realidad, digamos, empezó el día de ayer, en realidad del 20 al 25, es decir, ya lleva pues día y medio de desarrollado este congreso, y esta es la voz de Remy Van Damme sobre los temas más importantes que abordará este 9º congreso sobre abejas nativas. Entonces, esto efectivamente va a ser un tema importante de del Congreso, estudiar, analizar cómo está la población de abejas nativas, cómo está la biodiversidad, y eventualmente qué prácticas podríamos cambiar como humanidad o como país, prácticas de la agricultura o prácticas de la vida urbana, que podríamos ir cambiando para ir preservando la diversidad de abejas. Bueno, ahí está uno de los objetivos en voz de Remy Van Damme, y hay que decir, hay abejas que las trajimos de Europa, que son la Apis mellifera, que es la que comúnmente explotamos aquí los mexicanos y en realidad todo el mundo, pero hay unas abejas nativas que no pican, que también producen un tipo de miel que tiene un sabor completamente diferente, con propiedades medicinales muy importantes, y este es el digamos la opinión que tiene Remy Van Damme sobre la importancia de estas especies de abejas nativas. Sí, pues en general es conocido que México es un productor de miel importante, ¿no? Es tercer exportador de miel a nivel mundial. Es menos sabido que esta producción de miel se debe a Apis mellifera, que es una abeja que no es nativa, que fue introducida de Europa hace unos 300 años. Y sin embargo, desde antes de la colonia, pues existía manejo de abejas nativas. En México se estima actualmente que hay más de 2.000 especies de abejas. 2.000 es un número muy elevado. No son muchas las que se usaban y se siguen usando para la producción de miel. Son unas 5 o 6 especies. Principalmente una que se llama Scaptotrigona mexicana, que se encuentra en tierras templadas de Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, y la otra que se llama Melipona bichi, que se encuentra más bien en tierras calientes, sobre todo en la península de Yucatán. Entonces, estas abejas vienen, bueno, tienen una larga historia en México, pues se venían manejando desde tiempos prehispánicos. Hay documentos como el Códice Madrid o Códice Trocortesiano, vasijas de barro, que muestran el manejo de estas abejas desde siglos antes de la conquista, ¿no? No es difícil estimar exactamente qué tiempo, pero quizás unos 1000 años podría ser. Bueno, otra de las preguntas que le hicimos a Remy Van Damme es la importancia que tienen las abejas en el entorno ecológico mexicano. Bueno, las abejas son importantes para el hombre en dos aspectos. Uno es la producción de miel como alimento, pero todavía más importante es la función de polinización. La polinización es cuando una abeja toma polen de una flor y lo lleva a otra flor. Esto lo hace a la hora de pecorear. La abeja va por néctar, que es su alimento, pero sin querer, pues ahí se lleva polen de la flor y lo deja en la flor siguiente. Eso es importante porque permite la fecundación de las plantas y la producción de semillas. Entonces es importante para la naturaleza, obviamente, porque permite el mantenimiento de la biodiversidad, el mantenimiento de los ecosistemas, lo que llamamos flujo génico, que es el apareamiento entre las plantas, ¿no? Pero también es importante para la agricultura. Hay muchos cultivos que dependen de las abejas para la polinización y para la producción agrícola. Se han hecho varios estudios, según los estudios muestran que el papel de las abejas en la polinización cuenta en el valor económico de la producción agrícola en un 10, 20 a 30% según los estudios, ¿no? Es decir, 10 a 30% del valor económico de la producción agrícola en el mundo se debe a las abejas. Entonces es lo que se llama un servicio ecosistémico. Como los árboles que reciclan el CO2, producen oxígeno que necesitamos para vivir, las abejas dan otro tipo de servicio ecosistémico que es permitir la producción agrícola. Bueno, a pesar de estos inmensos beneficios que obtenemos de las abejas, estas han perdido poblaciones, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, por una situación que se llama el síndrome de colapso de las colmenas, y así analiza Remy Van Damme, les repito, organizador de este noveno congreso sobre abejas nativas, así lo resume las amenazas y problemas que enfrentan abejas y abejorros en México. Yo diría el primer nivel de problema es un problema ético. Como humanos somos una especie en el planeta, en el mundo, una especie más, y estamos manejando el planeta a nuestro favor, pero tenemos como una responsabilidad moral o una responsabilidad ética para ir conservando el planeta y ir conservando toda la belleza que existe, ¿no? Entonces es primero un problema ético el que en la actividad humana tenga impactos tan negativos en la biodiversidad. Luego es un problema, si van desapareciendo las abejas, pues habrá un problema de desbalance en el ecosistema, es decir, muchas especies de plantas van a sufrir porque no habrá quien les permite la fecundación y la distribución, y entonces habrá muchas especies de plantas que van a ser menos abundantes o eventualmente van a desaparecer de ciertos lugares. Y entonces desbalances ambientales como el cambio climático, como los problemas del agua, de la sequía, y todo esto pues tiene impactos en muchos aspectos, pero incluso para nosotros, para la vida humana. No podemos como especie humana aguantar mucho tiempo en un ecosistema que no funciona bien. Y luego hay problemas muy directos, en particular en la polinización de los cultivos. Entonces, la falta de abejas implica baja de rendimientos en la agricultura. Bueno, hasta aquí la opinión de Remy Van Damme sobre los beneficios de las abejas, sobre las amenazas que están recibiendo, y por falta de tiempo vamos a cortar este reportaje sobre el noveno Congreso de Abejas Nativas, no sin antes darle la palabra nuevamente a Remy Van Damme sobre... ¿qué papel están jugando, así como mundialmente, los apicultores, en particular los apicultores de abejas nativas? De los apicultores y de los campesinos en general, un papel de alerta, un papel para decir, cuidado, el ambiente está en una situación cada vez más crítica. Nosotros como apicultores o como meliponicultores lo estamos viendo y lo estamos sufriendo al ver que nuestras abejas están mal o que hay cada vez menos, ¿no? Entonces es importante escuchar esta voz de los campesinos en general y de los que manejan abejas en particular. Esto lo han hecho mucho los apicultores de Campeche cuando llamaron la alerta sobre el cultivo de soya transgénica en la península de Yucatán y el impacto que iba a tener sobre la producción de miel. También los apicultores, cada vez que hay problemas de intoxicaciones con insecticidas, pues son los primeros en sufrirlo y en decir, a ver, se me murieron 50 colmenas, 1000 colmenas, ¿qué está pasando? Y entonces eso permite que nos demos cuenta, pues algo grave está pasando, y eventualmente darnos la posibilidad como humanidad o como país de ir cambiando las técnicas. Entonces este papel de alerta que juegan los campesinos y en particular los que tienen abejas me parece algo importante de señalar. Bueno, ahí está el papel de alerta de estos apicultores y una alerta que ya empieza a convertirse en un foco rojo, en una campanada de alerta de parte de las abejas y los apicultores de que algo estamos haciendo mal en la agricultura, en el manejo del campo. Hasta aquí Chiapas Expediente Nacional, que es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan como productora Geraldina Lázaro, con participantes Iván Fernández, Emilia Redondo, Ana Emilia Palacios, Paulina Centíes, Ana de la Cruz. En las redes sociales también estuvo Ana de la Cruz y Manuel Gómez. Hoy estuvo en los teléfonos Emilia Arredondo porque nuestra compañera Nancy Pichardo no pudo estar. Le mandamos un caluroso saludo desde aquí de la cabina de Chiapas Expediente Nacional. Y bueno, pues en los controles técnicos estuvo Socorro Montes y en la conducción su amigo Eugenio Bermejillo. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional, porque los pueblos también tienen como voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas Expediente Nacional.